ti sueñe. Sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Estamos comenzando otra emisión del Que Suene, este programa musical que hacemos en conjunto todas las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este capítulo, una edición especial, Catarata de Canciones, por supuesto presentadas por cada radio y desde cada región de nuestro país, acompañadas desde Farco y desde todas las radios comunitarias. Héroes anónimos, combatiendo tanta soledad. Con el aporte de 11 radios, en esta edición especial, vamos a disfrutar este terremoto musical cargado de canciones de diferentes estilos y desde distintos puntos del país. Aire Libre, Ashpaipa Cayun, La Redota, Radio Garabato, La Minga, Mestiza Rock, Otros Nosotros, Radio Curva, Radio Encuentro, Radio Estación Sur de La Plata y Radio Zapucay. Estas son las radios que participan hoy presentando y acompañando a un proyecto musical. De fondo escuchamos a Metrópoli con la canción Héroes Anónimos y así comenzamos esta edición del Que Suene. Desde Mestiza Rock Río Tercero presentamos a la banda El Viajante con la canción Calle Libertad. Es una banda que tiene 15 años de trayectoria. Su líder, Joaquín Mercado, es un músico talentoso, respetado en el ambiente musical de Río Tercero, tanto por lo que llamamos la vieja guardia de la música como por las nuevas generaciones. Es una banda que lleva el nombre relacionado a la actividad comercial que realiza Joaquín, porque su familia tiene una casa de venta de instrumentos musicales y él es el encargado de viajar por la provincia haciendo la distribución de instrumentos. Hace poco un músico joven de la ciudad me decía que Joaquín tal vez es el músico más talentoso que tiene esta ciudad. Es muy difícil elegir una sola canción del Viajante, pero elegimos Calle Libertad porque lleva el nombre de la calle céntrica de la ciudad, una calle que fue bautizada así en honor al golpe de estado del 55, a los autopercibidos libertadores, y Joaquín logra ir y venir con su lírica alrededor de esa calle donde pasa la vida de los riotercerenses. En la calle Libertad se vio el hongo de la explosión, dice esta canción que escuchamos. Frente Plaza de la Cruz, adentro tengo poca luz, pinto una mecha para ver a los cañones X100. En la esquina Libertad se ve Paredes Blancas es el último videoclip que sacamos el 24 de marzo. Elegimos esa fecha como representativa y también como un acto de denuncia hacia nuestras ancestras y a nuestros ancestros desaparecidos en la campaña del desierto. Es importante mantener viva la memoria, porque el genocidio que vivió nuestro pueblo no solamente es en un pasado, sino se reproduce a lo largo del tiempo hasta nuestro presente. Por eso esta producción colectiva, que reivindico que sea así, porque dentro del ambiente musical hay mucho racismo. Entonces, si no hay una resistencia colectiva y no se pueden romper estos muros, es la verdad que se hace muy difícil ser artista y poder difundir y desarrollar, ¿no?, nuestra música, porque nosotros somos profesionales a la hora de la producción, ¿no? Y eso, el racismo también viene a minimizar, ¿no?, siempre nuestro trabajo. Así que esta producción colectiva, orgullosamente pudimos hacerla y poder concretar, ¿no?, este videoclip que habla justamente de esto, de esta memoria que la mantenemos viva y que tiene que ver con la reivindicación de nuestra identidad y el genocidio negado que sufrió nuestro pueblo. Así que Mañún, agradezco el espacio para compartirla y acá le dejo con Paredes Blancas. Tu nu tum tum ta ni tru tru cameu askin tun ta ni cui fike cu se keniu ke askin tun ta ni cui fike futa ke chau askin tun ta ni pune wem

Suene acá desde Radio Comunitaria Zapucá y acá en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Colón. Les queremos hoy saludar y recomendar al dúo Tinaí Villalba, dúo que van a encontrar así como Tinaí Villalba en el Instagram y también como tinaí.música o diegovillalba.música. Estos dos maravillosos músicos, que uno es entrerriano y el otro es de Córdoba, de la provincia de Córdoba, les van a deleitar con La Chacarera del Chilalo, el dúo Tinaí Villalba. No se olvide, lo buscan también en YouTube como Tinaí Villalba y pueden ahí escuchar los temas que ellos van grabando y la expresión visual que pueden encontrar en relación a los espacios donde que ellos nos comparten junto con su música. Bueno, un gran saludo desde acá, desde Colón Entre Ríos y de la radio comunitaria Zapucay. Les saluda Adriana de Fasi. Una vez más fuerte. Como hay miel de palo bajo los garabatos, lechiguana y chilalo. Aroma de tusca en flor perfuma la huella y el misol coloreando está de adorno en la tierra. Thank you. está como hay miel de palo bajo los garabatos le chihuan el chitano. Hoy desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, recomendamos la música de Joaquine Merino y su disco Fiesta Frágil, salido a fines del año 2023 y con videoclip y gira incluida por distintos puntos. Y un detalle importante también de la música y vida de Joaquine Merino es que es de Trelew, Chubut, y llegó a la ciudad de La Plata en el mes de la pandemia, así que desde ese tiempo hasta la actualidad es que viene trabajando en la producción de este disco, próximos simples a salir y una banda formada para interpretar canciones como esta que suena y se llama No esperes tanto de mí. Para mirar la pantalla prefiero mirar el espejo. Para mirar el espejo prefiero mirarte a los ojos. Para mirarte a los ojos prefiero que sea en serio. Para hacerlo sin ganas prefiero decirte que no. Que no. Que no quiero que sea así, que quiero que sea distinto. Que quiero que sea como una marea de brea que fea. Que no quiero que sea así, que quiero que sea diferente. A veces me siento tan solo cuando estoy rodeado de gente. Si te digo que no soy tan bueno, que debajo de la cáscara soy puro miedo. Me amaría si te digo que tan solo quiero que no esperes tanto de mí, no esperes tanto de mí. Que no vengo solo porque vengo con mi sombra. Que no puedo ni siquiera pronunciar mi nombre. Que soy mitad hombre y mitad mariposa. Y que quiero que juguemos a la misma cosa. Para mirarte de cerca prefiero sacarme los lentes. Para besarnos la herida prefiero que sea sin dientes. Para acercarnos de vuelta prefiero que sea despacio. Para hacerme que duela prefiero decirte que no. Que no quiero que sea así, que quiero que sea distinto. No quiero que sea como una marea de brea, que fea, que fea. Que no quiero que sea así, que quiero que sea diferente. Prefiero escuchar lo que dice mi cuerpo que lo que me dice mi mente. Me duele, me suele así. Si te digo que no soy tan bueno, que debajo de la cáscara soy puro miedo. Me amaría si te digo que tan solo quiero que no esperes tanto de mí, no esperes tanto de mí. Que no vengo solo porque vengo con mi sombra. Que no puedo ni siquiera pronunciar mi nombre. Que soy mitad hombre y mitad mariposa. Y que quiero que juguemos a la misma cosa. Para mirarte de cerca prefiero sacarme los lentes. Para besarnos la herida prefiero que sea sin dientes. Para acercarnos de vuelta prefiero que sea despacio. Para saber que duela prefiero decirte que no. No quiero que sea como una marea de brea que fea. Desde Radio Comunitaria La Minga 94.7 Villa Yardino queremos presentarles a Grifo, una banda con raíces en el jazz, en el funk, en el rap y con bases en Punilla, Córdoba. Nos trae para escuchar el tema Freddy. Thank you.

adicta al hielo, mamá siempre la peina, la casa ahora es muy grande, los hijos ya se fueron, la enredadera florece de nuevo, los chicos sueñan con las vacaciones, siempre fue igual, siempre fue igual. Así escuchábamos a Rubén Goldín con el tema Ludueña del disco Brilla el Sol del año 1992. Ludueña, sí, me encanta. Y aparte la tengo muy presente. Yo vivía con mi vieja en la calle Carriego, entre Santa Fe y San Lorenzo. Ahí mi vieja tenía su peluquería. Y yo lo que hice fue ir recordando, ir escribiendo lo que yo escuchaba en la peluquería de mi vieja. Había una vecina que vivía en la esquina, Olga Valentini, que venía y estaba difónica y hablaba así: hola, ¿cómo estás, Rubén? Y yo, ¿qué le pasó, Olga? Y dice: soy adicta al hielo, me dice. Yo me como dos cubeteras y después me queda la voz así. Y por eso yo pongo la canción, pongo: Olga es adicta al hielo, mamá siempre la peina. Y ella un día me dijo: mira, los hijos ya se fueron, ahora tengo la casa, me ha quedado grande. Todas las frases que yo digo ahí son escuchadas por mí en la peluquería de mi vieja, ahí en Ludueña. Todo lo que digo. Pilar, murió Pilar, parecía tan sana. Escuché yo un día, Pilar era una mujer que andaba en bicicleta y levantaba quiniela, ¿viste? Uh-huh. Cosas bien de barrio. Diego fuma un papel en la esquina. Diego era un chico que había tenido un ataque de meningitis y quedó como retrasado mental, y él fumaba un papel y agarraba un papel, hacía un rollito como si fuera un cigarrillo, simulaba que fumaba. Cuando pasaba una chica, él tiraba el papito al suelo como si dijera, como si fumar fuera más piola, ¿entendés? ¿Entendés lo que digo? Mm. es como él hacía eso, Diego, y fuma Diego un papel en la esquina, dice la canción. Los chicos sueñan con las vacaciones. Arranca, siempre se escucha un balazo en la noche. Hoy en día también. Bueno, amigos y amigas, así pasaba Rubén Goldín con su canción Por aquí porque suene. Espero que hayan disfrutado de este momento como nosotros también disfrutamos en el armar todo este trabajo para ustedes. Les mando un gran abrazo desde aquí, desde Rosario, y seguimos de esta manera. Hasta luego. Buen día, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la querida audiencia del Que Suene? Aquí Cecilia Dileye reportando desde Radio Garabato, desde San Marcos Sierras, Córdoba, desde el famoso pueblito de la miel. En esta oportunidad quiero presentarles el tema Neutral. Este tema es de Pablo Andrés Nomdendeu, el proyecto se llama PAN, así como lo dicen las iniciales de su nombre. Pablo es oriundo de la provincia de Buenos Aires, de Junín, pero en la actualidad se encuentra residiendo en San Marcos Sierras. Además de ser cantautor, tiene un sello discográfico que se llama Amapola Records, que es donde grabó este tema. Así que esperamos que lo disfruten con ustedes, Pablo Andrés Nomdendeu, el tema Neutral. Este es un lugar neutral, un espacio azul y verde, hecho para dar amor y buena suerte. Ya no lo proyectes más, sos un niño con juguete, haciendo lo que vos querés con otra gente. Tú no sientes nada extraño en tu Desde FM Ashpaipacashun presentamos a Gallito Tevez y Ramoncito Sauco con la música santiagueña, sachera, el tema Me Queda Tu Sonrisa, que pertenece a Cuti Carabajal y a Onofre Paz. Una estrella alumbrándome el camino, y si el destino me lleva hacia otro cielo, hoy el recuerdo es más fuerte que el olvido. Quiero escuchar el canto de los ríos, tu dulce voz hablándome al oído, y caminar de nuevo este sendero que de la mano juntos recorrimos. Amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive la cosa más querida, mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida. El canto de los ríos, tu dulce voz hablándome al oído, y caminar de nuevo este sendero que de la mano juntos recorrimos. Amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive la cosa más querida, mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida. Hola, somos Microcirco desde Sierras Chicas, Córdoba, Argentina, y salimos para la radio comunitaria Curva y el que suene. La ilusión, seguir un falso rey, suele ser una desilusión, respirando pura indignación, repitiendo historias sin memoria. Todo lo que viste y escuchaste en televisión, difamación, injuria y corrupción, comiste odio sin pantalón. Inocente te olvidaste, aquí no hay anexador. Su melena fue puro, guerra y odio, su revolución. Las nuevas normas en la nación, si no te gusta, trágatelo. Pobre es pobre porque él lo eligió. Libertad comercial, aumentar su capital, corrupción estatizar y a la justa impunidad. Pero son ciegos de una verdad, siempre por justicia el pueblo luchará. para cerrar este terremoto de canciones que venimos disfrutando en esta hora de música y de recomendaciones desde cada radio comunitaria de Farco, vamos a FM La Redota. Desde Villa Guay, Entre Ríos, nos trae esta hermosa canción de Violeta Martina, esta joven villaguayense de 11 años que ha compuesto y canta su canción, también con videoclip, en su canal Toca Bio, nos comparte Eso Me Encanta. Y así llegamos al final del Que Suene de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado, este recorrido musical que en esta ocasión tuvimos la oportunidad y el placer de recorrer 11 radios de Farco que nos compartieron su música, sus canciones y artistas de su región. Nos encontramos en la próxima emisión. Recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram, @quesuenefarco. Allí van a encontrar todos los contenidos, como también el enlace a todas las radios y a cada artista que suena semana a semana desde nuestro programa colectivo. Nos encontramos en la próxima emisión y que tengan muy buena semana. Nos vamos escuchando El Compositor No Se Detiene del artista Lito Nevia. Hasta la próxima. El destino fortalece esta forma de vivir. Nunca estas calles me dejarán desear. Por eso como el viento voy a cualquier lugar. Si alguien se me cruza es porque lo ensegueció esa llama que enciende mi corazón. Y puedo estar feliz a tu lado, aunque haya gente que me haga un costado, porque además yo sé que el destino fortalece esta forma de vivir. Thank you.